El décimo día del tomate ha tenido un ganador. Un ganador que se ha llevado ni más ni menos que 400 euros. Él se llama Fran Castillejo y ha lanzado el tomate a 61 metros. Fran Castillejo, enhorabuena. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, detállanos cómo ha sido ese lanzamiento. Nada, pues he sido además de los primeros que he tirado, el décimo, y tampoco me he quedado contento. Digo, va, de los 10 primeros que había tirado creo que iba el primero, pero digo, falta mucha gente y no, me ganarán fácil. Y luego al rato pues me llaman que había ganado y no, ni me lo creía, la verdad. ¿Eres natural de...? Valtierra. ¿Eres natural de Valtierra? Tengo la novia aquí, sí. Oye, ¿y en alguna ocasión habías participado en algún que otro concurso de similar? No, este concurso creo que he tirado dos... Este es el tercer año que he tirado aquí. Pero durante el año eso nada. Lo único que he notado es que este verano he estado jugando bastante a frontenis. Entonces digo, pues igual se ha notado que un poco de fuerza o algo, pero vaya. ¿Te has quedado a poco del récord que fue de 65,6 metros? Sí, pues, pero creo que el año pasado tiré un poco más que este año. O sea, que la... ¿Es de 62 o 60 y...? El año pasado, que también... Ah, pero el mío. El año pasado que fuiste el que, que ganaste. Ah, vale, para mí que decías el del ganador. El año pasado, Frank, también fuiste el ganador. Sí, entonces el ganador del año pasado... 65, yo creo que me quedé a 2 o así. Vale. Pero este año, bueno, un poco menos, 61, pero bueno, los demás, creo que hay gente que ha llegado más... pero han hecho nulo, se les ha ido fuera. Oye, Fran, decías también cuando te daban el premio que lo que querías hacer era pues invitar a una ronda a los amigos prácticamente, a los amigos, y que invitar a participar, ¿no? Que es muy fácil. Sí, claro, eso es. Bueno, este año creo que ha habido más gente que el año pasado. 115 participantes, sí. El año pasado no sé si llegaban a 100, no me acuerdo, pero creo que no. Así que eso, pues animar que la gente, la verdad, pues lo de menos es ganar, la gente que participe. Muchas gracias, Fran. A ti.